Estamos en este momento en el espacio radial que uno denomina hacer tiempo, hasta que aparezca la entrevista y hasta que aparezca lo que tenemos que hacer. Les recomiendo sinceramente que se queden porque el entrevistado que tenemos el día de la fecha es, por decirlo de algún modo, el Ricardo Darín de los intelectuales. Es una persona que tiene entre sus logros ser el presidente de la Academia Argentina de Letras. Entre tantos otros logros que tiene, quiero ver si ya está ahí. Pedro Luis García, doctor, ¿me encuentro hablando con usted ya? Sí, sí, yo lo estoy escuchando. Yo casi no he tenido posibilidad de meter base acá. Doctor, bueno, primero le quiero agradecer mucho que nos atienda. No sé si escuchó, para mí usted es el Ricardo Darín de los intelectuales, como ya alguna vez le dije. Un hombre. Pero cobro menos, mijo. No, pero es una persona al cual yo sé que uno le puede sacar tema y que va a devolver paredes. No prometa tanto que la cosa por ahí no fructifica. Vamos a ver, yo creo que sí. Quería arrancar, digamos, preguntándole un poco acerca del lenguaje en general. Y acaba de sacar un libro que, de hecho, estuve hojeando en varias librerías ayer. Se agota con frecuencia, lo cual me parece que es más que positivo. El libro es... Se me está yendo el nombre. Diccionario de la fraseología. ¿Fraseológico? Sí. Ah, sí, sí. Lástima que no lo compró, porque si no, no se vende tanto. Sí, hay gente, como decía Macedonio Fernández, si hay uno más que no lo compra, ya el libro no se va a vender más. No, se ha vendido bien. Es un libro simpático porque contiene 11.000 expresiones, dichos y expresiones, propias de Argentina y de algunos países, en el caso a veces Uruguay, a veces Chile, pero que no se dicen en España. Es decir, los españoles tienen un conjunto grande de diccionarios de frases, de dichos, de locuciones, tienen distintas nominaciones, pero no aparecen muchas de las expresiones en la Argentina. En cambio, nosotros hemos recogido acá 11.000 que son nuestras. Por ejemplo, qué sé yo, la quita del ñato, irse al humo, chaucha y palito, anda a cantarle a Gardel. Es decir, todas estas expresiones que hemos tratado de definir en su acepción en todos los casos, pero en algunos casos tienen historia, se puede explicar de dónde vienen, cuál es la raíz por la cual se han nutrido o cómo se han generado, ¿no? Es interesante porque en general los diccionarios son diccionarios de palabras, no de frases, sino únicamente de voces. Dicen mina, laburo, canuto, pero no las expresiones de, por ejemplo, con el que comienza el diccionario, que es elemental, y sin embargo uno tiene conciencia que es nuestro, a la canasta. Es decir, organizar algo a la canasta es una expresión netamente argentina. En cambio, otras expresiones que nos parece que son nuestras, y hasta muy porteñas, como estar en la lona, refiriéndose, por supuesto, a la cuestión de los voceadores, que es hispánica, es de origen peninsular, y nosotros la adoptamos, ¿no? Para nosotros, ser un churro es expresión vieja que se aplicaba a las mujeres, después las mujeres la aplicaban a los hombres, cuando el tipo o la mujer eran carilindo o atractivo. Para los españoles significa otra cosa, es decir, hay expresiones idénticas que significan cosas diversas, ¿no? Por ejemplo, caso de putear, el verbo putear, salir a putear significa en nosotros salir a insultar a alguien. En cambio, en España salir a putear significaba originalmente salir con putas, con prostitutas. Ahora, estamos exportando el sentido, y hoy día en España ya se están, en algunos medios, aceptando la expresión argentina, ¿no? Lo que estamos exportando a España es este tipo de material. Está bien, no tenemos trabas en esas exportaciones, por suerte. Eso, no hay control morénico. No. Doctor, le quería preguntar sobre las nuevas tecnologías. Veo que ahora, sí, mucha gente dice que el lenguaje se está deteriorando por culpa de la utilización de Twitter, de los 140 caracteres, de repente el mensaje de texto, de que el nene me escribe por MSN y me pone el qué nada más, o me pone un emoticón, o cuestiones similares. ¿Ustedes creen que hay relación o creen que va por carriles diferentes estas cuestiones? Está asociado una cosa a otra, pero también hay que partir de la base de todo esto. La enseñanza de la lengua como tal se ha deteriorado en la escuela primaria y secundaria. En estos momentos la lengua está por el suelo como enseñanza en la escuela primaria y secundaria por varias razones. La primera, se la ha convertido en una asignatura como si fuera geografía, historia o matemáticas, y la lengua no es eso. La lengua es mucho más, porque en realidad es el cemento curricular que une toda la enseñanza. Usted enseña matemáticas, geografía e historia con lengua, de modo que todo docente debería ser un modelo en el manejo de la lengua. Y al decir modelo no significa que maneje recursos y tiquismiquis sintácticos exquisitos, sino que sea simplemente que cumpla, por lo menos, con la corrección, ¿cierto?, con la claridad y la concisión, que son las tres C que se pueden pedir para cualquier comunicación. Corrección, de acuerdo a las pautas generales de idioma; concisión, apertura, síntesis, ¿cierto?, y la tercera se me olvidó cuál era, que era la corrección, claridad y concisión. Bien, la claridad no siempre tampoco es cosa nuestra. La concisión es algo que estaría asociado directamente a los espacios limitados del Twitter en 140 o del celular 160. Y no debería ser visto esto como un inconveniente, sino como un estímulo para la síntesis y para la apertura verbal en un país como el nuestro, que es más bien farragoso y verbalista. De modo que yo tengo modelos compuestos y he ejercitado en clase, por supuesto, posiciones desarrolladas a partir del celular. Pero para esto tiene que haber una primera condición, que es la que no se está cumpliendo: que el docente maneje con fluidez y eficacia el sistema de la lengua. Al no darse esto, y no encarnar el docente en su exposición oral el sistema de la lengua para hacer un modelo vivo, el modelo que le va quedando al alumno es la radio y la televisión. El alumno hoy ve poca televisión, escucha más radio que televisión, esto es cierto. No lee casi los diarios, de modo que el diario es más impresivo porque el ojo tiene una retención mayor, físicamente está probado que para la memoria el ojo opera mucho. Entonces el chico está desvalido entre que no se le enseña sistemáticamente, que quienes enseñan en un 60% no manejan bien el sistema, el chico sale con un sistema endeble. ¿Qué pasa? Se mete en hacer un tweet o escribir un mensaje de texto o a chatear, que le agrega esto todavía la celeridad de respuesta, que obliga a no tener tiempo para pensar, reflexionar o buscar recursos, lo que sea, y entonces maneja todos las posibilidades que se le den: supresión de mayúscula, abreviatura de palabras. Ahora, si eso ocurriera en una persona que maneja como usted o como yo el sistema, no hay ninguna dificultad que usted escriba en Twitter como se le cante, o escriba usted en su correo de texto como se le cante, siempre y cuando no sea usted representante de una entidad. Por ejemplo, el representante de un banco que está tuiteando con sus clientes tiene que cuidar esto, porque es una imagen del banco. De ahí que las universidades hemos empezado con cursos de community manager para ordenar este mundo que se le va de mambo, como decimos los argentinos, a las instituciones, porque ponen un chico que maneja muy bien la parte técnica, pero no la lengua. Y el banco tiene que estar dando una imagen de sí mismo a través de la lengua que transmite. Entonces, el principio general es este: uno lleva a los medios que maneja, cualquier sea, televisión, radio, Twitter, Facebook, lo que sea, la capacidad o la discapacidad que tiene para la lengua. Si usted es un discapacitado verbal, lo va a hacer en todos los planos. Ahora, si usted es un hombre que maneja el sistema, puede hacer cualquier cosa en su comunicación, no en la pública, como en el caso de radio y televisión, pero sí en la privada, porque después usted se puede rescatar y escribir de otra manera. Pero el pibe, al no poder hacerlo, lleva después al revés, al campo público, o sea, un examen, el llenado de una solicitud para un empleo, las limitaciones a que ha sometido la lengua y sin conocimiento del sistema en los medios electrónicos. ¿Es claro? Sí, sí, sí, más que claro. Hace poco leí dos artículos antagónicos y me gustaría hacer su opinión al respecto. Uno era de Graciela Melgarejo, que hablaba de cómo los españoles se habían sorprendido alguna vez con el gran vocabulario que tienen los argentinos. Comentaba un caso de que ella, que una cronista española estaba viendo por la televisión a un hombre de campo argentino, y el hombre explicaba a la perfección cómo un rayo había caído cerca de su casa, y con un vocabulario bastante amplio, y ella decía que nos tenía cierta envidia, porque en España eso mismo hubiese sido, bueno, que la hostia vino a un rayo y listo, digamos, como que tenían menor capacidad de expresión. Y por otro lado, también en La Nación había leído un artículo de Rolando Hanglin que en realidad iba por el lado opuesto. Decía que en realidad los españoles tenían mejores expresiones que nosotros y que trataban de expresarse de un modo más adecuado. Como fueron dos artículos que salieron de un modo más o menos parejo, y tengo la oportunidad de estar hablando con usted, quería preguntarle al respecto. ¿Qué le parece? ¿Que realmente nosotros contamos con más vocabulario, que nos expresamos mejor, que en realidad en general estamos decayendo todos en el modo en el que nos expresamos? No sé, quería saber si un punto de vista, por ahí de repente es algo muy universal y uno no puede andar generalizando. La cuestión es, como dirían latinos, neuter, ni uno ni otro, ¿cierto? O si fuera un paisano, o ese hombre de campo del que hablaba Melgarejo, Graciela, que es muy contribuyente para mejorar el idioma, siempre con sus columnas, lo que diría yo es asigún. Asigún venga la mano. Es decir, en general, los españoles no han tenido nunca, el hombre como un medio de pueblo, no ha tenido una expresión más correcta y más rica que nosotros. Eso no. El país, el hombre medio, ha tenido buena expresión. Lo que pasa es que a uno a veces le llama la atención porque manejan expresiones que son para nosotros distantes o ajenas, y le parece que eso es riqueza. No, eso es propiedad de la tradición comunicativa oral española. Pero nosotros no decimos hostia, no decimos carajo o algo por el estilo. Entonces, para ellos, pues, para un ingenuo puede sorprenderse que tengan esta forma expresiva con peculiaridades, pero no es que sean correctos ni cosas por el estilo, mejor que nosotros. Esto depende del nivel de la gente. Ahora, lo que puedo decirle que tanto en España como en Argentina, como en el resto de América en general, ha decaído mucho el manejo, sobre todo lexicográfico, del hablante medio. Nosotros hacíamos una estadística hace años en la Facultad de Comunicación, el primer año, y encontrábamos que más o menos el promedio de un hablante de 18 años de clase media acomodada, ¿cierto?, clase media alta, o sea, con un buen nivel económico, eso significa que ha pasado por buenos colegios, tenía un haber de lengua activa, es decir, lengua que no se escribe, sino que se puede hablar directamente y que no pierde tiempo en buscar un término, espontánea, más o menos de unos 1.200 términos frecuentes. La lengua tiene alrededor de 100.000 o algo más. Pues bien, 1.200 está bien, no estaba bien dentro de lo que se usa en los medios. Pero hoy día se ha reducido muchísimo, merced a que el muchacho ya no hace esfuerzos para retener mayor vocabulario y todo lo arregla, por ejemplo, con un prefijo de refuerzo, re. Cuando algo está bueno, está bueno. Cuando es excelente, está buenísimo o re bueno, como dice el chico. El chico saca el buenísimo porque no sabe qué pasa con pobre, si es pobre, pobrísimo, paupérrimo, y le pobre re. Todo es re. Durante una época, ese refuerzo lo eximía al muchacho de pensar el superlativo. Al lado de esto tiene el boludo, que lo acompaña en todo momento, si es como un perro fiel, que al que apela para llamar a alguien, para elogiar a alguien, sacaste 10, qué boludo, sacaste 4, qué boludo, para denostarlo. Si las funciones de este sustantivo adjetivo se han ido perdiendo y desfigurando, tanto que yo vaticino que dentro de unos 20 años será una frase, una expresión común, no va a ser grosería ni mal vista, porque va a ser tanto como componerse la garganta, porque no tiene ya un sentido propio. Este uso de a veces de adjetivos que se llaman colectivos, que se llaman ómnibus, ¿cierto? Porque se aplican para cualquier cosa, como fantástico, en mi generación era macanudo, evita que el chico haga esfuerzos de calificación. Y en la medida en que pasa esto, se va empobreciendo. El empobrecimiento de la lengua de una persona lleva a que su capacidad intelectual se reduzca, porque uno piensa con palabras. uno distingue en tres aparentes sinónimos, los sinónimos totales son muy escasos, pero aparentes sinónimos entre estar cansado, fatigado, o hecho puré, son tres cosas distintas. Esta capacidad de distinción le lleva a que usted matice su pensamiento. Si no la tiene y todo es boludo, todo es fantástico, usted cada vez va limitando su capacidad. De modo que lo que nos surge a los argentinos es, desde la escuela, volver a vitalizar la capacidad que tuvimos en una época de comunicarnos con fluidez. Hay otro defecto muy grave que se está instalando, pues estoy escribiendo ahora un ensayo sobre esto, que son las muletillas argentinas. Las formas en que el hablante argentino, sobre todo en la oralidad, y el hablante en radio y en televisión, en radio ya en muchos programas es un vicio, siempre es un vicio la muletilla. Es que hoy hace radio cualquiera, doctor. Es que hoy hace radio cualquiera. Es posible que la haga, pero cualquiera, y depende de quién sea cualquiera, porque sí. Si el tipo tiene voluntad de superación, pues se compra un buen diccionario argentino de dudas idiomáticas como el nuestro, y lo ojea todos los días mientras toma dos mates en el desayuno y va a perfeccionar su dicción. Tiene que haber una voluntad de mejorar. Pero en la Argentina se cree que usted tiene capacidad para decir, deme un café con leche y ya habla la lengua, ¿no? Me permite pasar y ya cree que eso es dominio del idioma. El dominio del idioma significa un ejercicio, una preparación. ¿Qué es lo que la escuela está perdiendo? Hemos perdido años en esto que antes fue muy positivo y hoy lo hemos dejado de lado. Entonces no hay formación del hablante, sobre todo para la oralidad, que la gente está muy preocupada por el escribir. La oralidad es el 85% o más por ciento de la vida del hombre. Escribe apenas un 7-10% y gesticula el resto. Entonces, ¿en qué estamos cayendo? La oralidad va invadiendo todo, cada vez más empobrecida, y la gesticulación, como el emoticono, no emoticono, el emoticono en los recursos electrónicos sustituye muchas veces lo que se quiere decir. Es decir, el tipo, en vez de decir te quiero, te amo, le pone un corazoncito que late y apretando la tecla 5 se evita de construir la expresión de dos palabras, te quiero. Bueno, todo esto va en detrimento de la riqueza del idioma, ¿no? ¿Doctor? Acá Manuel Crespo, joven escritor, ¿no? Que ya tiene una novela que fue premiada, le quiere hacer una pregunta. Qué introducción para hablar con el doctor Barcia, es un honor. Antes que nada, doctor, yo quería hacer una consulta respecto a lo que estaba diciendo. ¿Usted piensa que esto se da a nivel universal del castellano o hay algún pueblo de Latinoamérica, algún país donde todavía se respeta una sintaxis, una gramática, donde todavía no se ha caído por ahí en estos niveles de pobredumbre, digamos? Bueno, en realidad el país, hay un par de países, digamos, que tiene mayor vigilancia, y todo esto comienza con la escuela primaria. En este sentido, Chile tiene un mayor cuidado y atención en la formación de la lengua. Fíjese que de tal manera esto también se da, mejor dicho, en algún país como Puerto Rico, pero en Puerto Rico se da por contraste con el inglés. La presencia, la omnipresencia de lo norteamericano lleva a que usted defienda más su lengua y tenga más conciencia de ella, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, como en general, respondiendo a su pregunta, es un mal muy muy muy difundido, ¿no? Salvo algunos países que están, digamos, recobrando, caso de Chile, por ejemplo, caso de México, que está haciendo un esfuerzo también grande. Pero ¿cómo se logra eso? Con lo que está haciendo la Academia ahora. La Academia en este momento es el primer año en que revisa de una editorial los manuales de lengua y literatura y le pone el sello, digamos, de la columna nuestra como símbolo icono, para mostrar que el texto mismo está autorizado o revisado cuidadosamente por la Academia y que es un buen instrumento para dar clases, porque hay que empezar por los manuales que se manejan, ¿no? Hoy día se manejan fotocopias y no manuales. Y el manual es algo que es imprescindible para una etapa de la educación del chico, que es la primaria y la secundaria, porque le sintetiza principios. De modo que, respondiendo a lo suyo, la Academia Argentina está bajando a nivel primario, que en realidad es no bajar en cuanto a descender de nivel, sino ocupándose del origen de las cosas, atendiendo a la primaria. Esto es lo que tenemos que hacer. El resto, la secundaria ya es más difícil, pero bueno, en este momento estamos también entrando en la secundaria con este tipo de oferta, pero va a ser revertido. difícil por una razón muy simple. Los egresados de las universidades argentinas, los jóvenes, no tienen un manejo de la lengua porque la universidad teoriza mucho sobre la lengua y practica poco. Uh-huh. Esta es la realidad. Uh-huh. Doctor, ¿hay alguna palabra nueva que estén usando los chicos que todavía no tenemos conocimiento? Virrey, por ejemplo. ¿Virrey? Virrey es una palabra que los chicos usan hace un par de años, un poquito más, tal vez 3 años, que duran en general. Las palabras que las generaciones usan tienen una duración de 5 años nomás, ¿no? Después desaparecen. En estos registros que hacemos nosotros en primer año, encontramos un conjunto de voces que van, ahora yo no tengo registradas porque los tengo todos catalogadas en columnas y demás, ¿no? Entre mujeres y varones hacemos un relevamiento, pero siempre hay que tener en cuenta que es determinado nivel social y educativo, y ahí encontramos unas 40 expresiones modernas, nuevas, que los chicos, que las generaciones anteriores no usaban. Caso de manzana que se impuso, no sé si se empezará a perder o no. Manzana que no. Manzana, Cuando dicen manzana que no, por ejemplo, como diciendo... Claro, correcto. Pero eso no sé si se va deteriorando o no. El contraste que yo hago, que tomo esto que en primer año lo rescato de la propuesta de los chicos, que tienen que poner la palabra y definir su acepción, con esto pues se tabuliza y se establece una comparación. Las palabras que los chicos manejan son referidas básicamente a tres temas fundamentales. El primer tema de todos es la bebida, curiosamente. Uh-huh. Después sigue el sexo y después sigue la droga. Esto es frecuente, ya hace 3 años que se nos da. Y tomo las palabras estas y las paso a cuarto, y los de cuarto ni la mitad conocen. Quiere decir que hay unos 3 años, 4 años de gestación, pero esas palabras después se van perdiendo casi todas. Quedan muy pocas en el uso permanente, después de 5 años quedan muy pocas palabras. La gente dice, los chicos tienen un vocabulario nuevo. No, es una cosa degeneracional que además uh-huh. es lícito que se haga, porque el chico necesita de alguna manera una afirmación frente a los mayores mediante un léxico nuevo, una forma, digamos, de desafío en segundo lugar, en tercer lugar una forma de juego, una forma lúdica, y en cuarto lugar una cuestión de pertenencia a un grupo. Todo esto genera búsqueda de expresiones y de voces propias. Pero con el tiempo esto se va desapareciendo. ¿Por qué? Porque el muchacho tiene que insertarse en instituciones que no las manejan, y poco a poco las va dejando de lado y tomando las que la institución, la empresa en que entra, la compañía, etcétera, le exige, ¿no? Ya que estamos hablando de educación, quiero cambiar de materia, quiero ir para el lado de la historia. Corríjame, por favor, doctor, si me equivoco, pero usted pertenece a varias organizaciones históricas como la Academia San Martiniana, el Instituto Nacional Belgraniano y el Instituto de Estudios Históricos Justo José de Urquiza. Estoy en lo cierto, ¿no? Sí. Bueno, quería preguntarle sobre la educación y sobre cómo vemos a nuestros, cómo ven, digamos, a los próceres de la patria, los chicos, y por qué siempre se oculta, digamos, el lado más oscuro de nuestros patriotas, como, bueno, alguna vez hemos hablado sobre Sarmiento y su propuesta de entregar la Patagonia a los chilenos, y sobre lados más oscuros quizás de la vida de San Martín que muchos nos hablan y que muestran una historia de un héroe bastante como el Príncipe Azul. Mire, en este momento yo dirijo, diseñé y dirijo, y estamos sacando entre la Fundación YPF, la Academia de Letras y Planeta, una nueva colección que se llama Idearios Argentinos, y comienza con Sarmiento, que van a salir 3 tomos de Sarmiento, una selección de lo que Sarmiento escribió, no un tratado sobre Sarmiento, que tiene un prólogo donde en este prólogo se señalan 3 o 4 limitaciones sobre Sarmiento, que enseguida vuelvo sobre esto, y sobre San Martín. Bien. Uno son 3 tomos, otro 1 tomo. Evidentemente aquí ha habido una tendencia a entronizar míticamente a los héroes, y después viene haciéndolos intocables, y es un error, porque si el héroe es tan perfecto, es inimitable. Y la idea de hacer una galería de héroes para un país es proponer modelos imitables. Entonces, si usted no humaniza a esos héroes, lo distancia en el mito y el chico no encuentra forma de entrarle al modelo. Es la primera razón que pedagógicamente no funcionaría una propuesta mitificadora del héroe, que ha sido muy común, ¿no? Muy frecuente. Entonces, frente a esa está la otra corriente, que si alguna que crea una especie de panteón, como decían los latinos, de todos los grandes dioses reunidos en un Olimpo, distante de lo humano, por lo tanto el hombre no tiene acceso a ello. Por otro lado, se le fue la mano y han empezado a ver a los etéreos nuestros, a los prohombres, tanto militares como civiles como intelectuales, por sus defectos, y tampoco es forma de mirarlo, ¿eh? Porque fíjese usted, hay una frase que dice: nadie es grande para su ayuda de cámara, para el tipo que lo asiste cotidianamente en su habitación. Pero es natural, porque la ayuda de cámara es un tipo que no tiene dimensión de percepción. Es un tipo que ve a la persona en el gargajo, la escupida, el vómito o el orín. Es el que le acerca el orinal al viejo. Entonces, este tipo no tiene ninguna percepción más allá de lo cotidiano y lo elemental. Bueno, ha habido muchos supuestos historiadores que han confundido la tarea. Una cosa es la tarea de divulgar un héroe y humanizarlo, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Félix Luna y toda la escuela de Todo es Historia, que está acompañado por muchísima gente, hoy día hace Daniel Balmaceda, por ejemplo. Y otra cosa es o algún intento que hizo en su momento, se hizo en televisión a través de imágenes y de momentos históricos argentinos, que le faltó cerrar, pero bueno, había un intento de esto. Y otra cosa es la vulgarización, es decir, mostrar al tipo desde un punto de una óptica vulgar, de una óptica rastrera, y esto no ayuda tampoco, porque no motiva nada, sino que la tendencia del argentino es: si este tipo es igual que yo, ¿para qué me voy a molestar en imitarlo? Es al revés. Aquí hay que mostrar limitaciones que el hombre pueda tener, pero lo que hay que exaltar son las virtudes que el tipo ha tenido. En el prólogo de Sarmiento yo desarrollo 3 o 4, que siempre, como usted dice, se omiten. Por ejemplo, la oferta a la Patagonia es una realidad, esto existió. Hay una serie de artículos que él publicó en un diario chileno cuando creía que no iba a poder volver más a la Argentina, diciendo que lo ocupara Chile. Y Chile, ni lerdo ni perezoso, avanzó hacia el sur y ocupó terreno que hubieran sido a lo mejor tradicionalmente nuestros. La segunda cosa es la actitud que ha tenido de trasplante sin reflexión Sarmiento respecto de cosas norteamericanas, porque cuando trajo la maestra, que en sí era un aporte importante, lo que trajo son las maestras norteamericanas que no hablan español. Entonces había una dificultad muy grande para la transferencia de la experiencia de mujeres para la formación de los maestros argentinos, porque él tenía una especie de idea de que el trasplante como tal era suficiente, sin adecuación, sin aclimatación. Por eso a él se confundió lo que se llama cultura de trasplante, que es tomar un árbol y traerlo acá, y cultura de cultivo, que es traer la semilla de ese árbol, desarrollarla en nuestra tierra, porcarla, hacerla crecer. Esto es un defecto de él. Ahora, es un defecto que nace, a diferencia de la Patagonia, de una buena intención. Es decir, pifió en el procedimiento, pero la intención era buena. Ahora, lo que en él, por ejemplo, también se puede señalar en el caso de Sarmiento, más allá de todo lo que ha hecho, pero eso sin ánimo de empequeñecer los Sarmientos, sino mostrando que tuvo algunos flancos no ponderables, para no convertirlo en él cuando estaba en Paraguay, sentía frío, dice, es el frío del bronce. Ella sentía en vida que iba subiéndole el bronce por el cuerpo. Bueno, es el caso de los indígenas, ¿no? Sarmiento es un hombre que tuvo una actitud racista muy fuerte y elogió profundamente la labor de los norteamericanos que avanzaron exterminando indios hasta el oeste, ¿no? El go ahead al oeste, al oeste, era una tendencia de barrer con el indio y no asimilarlo. En cambio, nuestro país, como casi todos los países de América, de la América Hispanoamérica, fueron países de mestizaje, de reunión, de unión de raza. Él proponía que nosotros estábamos limitados en muchas cosas por no haber invitado a Norteamérica en esta forma de barrer con la presencia indígena. Bueno, hay que reconocer, San Martín en realidad tiene mucho menos observaciones que hacerse San Martín que Sarmiento. La gente dice estúpidamente, porque ignora cómo es la cosa, pasó la cordillera en una camilla. Esa fue la cuarta vez que pasó la cordillera, no la primera. No hay que macañar en esto. Es un tipo que tiene una visión de un plan continental notable y lo llevó a cabo. Cuando uno ve cómo organizaba sus tropas, cómo atendía los mínimos detalles, a mí se me propone como un modelo de argentino donde la cultura del proyecto ha desaparecido. Es un tipo que se propone esta empresa y está en los mínimos y en los máximos detalles y la lleva a cabo. Bueno, eso es un gran argentino por esto. Después, tiene menos cosas que otros próceres argentinos, Sarmiento, para observarle. La gente dice, se drogaba. No es que se drogaba, eso ya es... Él tomaba droga, pero tomaba leuda, ¿no? Porque tenía ataques muy fuertes. San Martín fue un hombre que no se entiende cómo hizo lo que hizo, con todas las limitaciones de enfermedades que tuvo, hasta que terminó con cataratas y ciego. ¿Por qué? Porque tenía que tomar leuda, ¿no?, para sacarse los dolores de encima, para poder seguir trabajando. San Martín era un tipo que se levantaba a las 4 de la mañana, preparaba él su propio su mate, ¿cierto?, que después lo transfirió a té, cuando fue con té con bombilla, tomaba cuando fue a Europa. Disponía las cosas hasta las 6 de la mañana, después empezaba a escribir lo que tenía que hacer, muy escuetamente lo que tenía que hacer en el día, tenía tensiones, seguía así hasta la noche, y dormía en un catre, de modo que un hombre más que sacrificado. Y estos que están hurgándole a ver si San Martín tenía vicios, y es una torpeza, porque en realidad este tipo de historiadores son no hijos de Clío, sino de Cloacina. Clío era la diosa de los historiadores, y la musa de la historia, perdón, y Cloacina es una musa o una diosa que los romanos, cavando al lado de las murallas de Roma, encuentran en una cloaca una imagen de una Venus, no Venus la diosa, sino una mujer llena de excremento, la colocan en un pedestal y comienzan a adorarla, y se generó en Roma, en esa época, lo cuenta esto Tito Livio, una devoción a Venus Cloacina, Venus de la cloaca. Conclusión, hay gente que tiene vocación para la cloaca y gente que no la tiene. Doctor, le hago una consulta justamente en términos de pensar esta cuestión de cómo llevar una biografía de un prócer al gran público. Me preguntaba si vio las últimas películas que se han hecho sobre la vida de Belgrano, por ejemplo, sobre el cruce de los Andes de San Martín. Nada, ¿qué opinión tenía al respecto? Sí, son incompletas. El caso, yo estuve atento a la de San Martín, que es, desde el punto de vista pedagógico, la forma en que presentan el planito y demás, todo esto me parece muy, pero es muy atinado y muy muy educativo. Pero son incompletas, son películas donde no se cierra la totalidad del hombre. San Martín no es únicamente el paso al cruce de la cordillera, sino es el tipo que le dice cuando le piden que venga a intervenir, lo llaman desde el gobierno de Buenos Aires para enfrentarse a los caudillos, dice, yo no voy a sacar nunca el sable contra mis hermanos. Es el hombre que dice, un militar, el peligro que significa para un país, un militar poderoso y exitoso en medio de una democracia naciente. O sea, es un hombre que tenía una conciencia de qué puesto ocupaba, que no, pero la gente lo suele reducir a la gran empresa que fue los Andes, y no el conjunto de enseñanzas que nos dejó después. Él llega, él anhelaba estar en Buenos Aires, anhelaba estar en la Argentina, y tenía proyecto de estar un tiempito al lado del Paraná, y después otro tiempito en una chacra que tenían los barriales en Mendoza. Entonces él añoraba no poder volver porque la disensión política seguía en el país, y si él llegaba, lo iban a obligar a tomar una de las dos posiciones, unitarios y federales, y él no quería participar de una guerra fratricida. Entonces, este tipo de elecciones va más allá del cruce de la cordillera. Esto van acerca de un hombre que entendió que en la fundación política de un país había que dejar de lado los intereses partidarios, los intereses de sectores o de facciones, como decía entonces, y buscar una unidad mayor. Esta fue una prédica que la sostuvo San Martín toda su vida, y que no la escuchaban entonces los que estaban disputando el escenario histórico de Argentina, ¿no? Bueno, doctor, realmente es un placer hablar con usted. La verdad, voy a terminar la charla porque si no tengo miedo que me empiece a cobrar, sinceramente. Así que, bueno, le quería agradecer mucho su tiempo desde acá, Manuel Crespo, María Estambú y Julio de Bonis. Los saludamos, y para cerrar, ya que tengo que presentar un tema, usted sabe que en la radio muchas veces, sobre todo en las FM, nos vamos con un tema. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué vendría a ser, no obstante lo cual? ¿Vendría a ser un adjetivo? ¿Vendría a ser una conjunción? No, no obstante lo cual son dos cosas, sí. ¿Cierto? No obstante es una y lo cual es otra. No obstante tiene un poder adjetival, y que es una expresión que la gente suele usar inclusive incorrectamente, porque a veces dice no obstante, que significaría de alguna manera, sin este impedimento, dejando esto de lado, pasa lo contrario, a veces dice no obstante y dice la misma cosa. Entonces, esto es un uso, es una de las muletillas que se usan en nuestro país, como la que dice bueno cuando va a empezar a hablar, ¿cierto? O la muletilla más desgraciada que se ha instalado entre nosotros, que es el caso de haber. Usted le pregunta a Redrado, usted ha escuchado a Redrado en televisión, 14 veces dijo haber en un programa de con Grondona. Entonces le decían, ¿usted qué opina de haber? No, en vez de decir haber, tiene que componerse el pecho, escupir a un costado, ¿cierto? Y comenzar la frase sin ese haber, porque eso es algo que se nos ha pegado, que viene de España, y la otra muletilla la que más pesa hoy día, y nada. Ustedes le llaman a un tipo de la farándula a que cuente su vida, y de estas cosas que tienen la radio y la televisión, que le, ustedes están haciendo la anécdota, sí, le dice el tipo, cuente una, y el tipo no se acuerda de ninguna. Esto es lo que suele ocurrir siempre. Bueno, entonces le dice, cuenta con, y bueno, estábamos ahí con ellos, andábamos, y nada. Y todo lo que fue la promesa de algo se cierra en el I que abre con suspensivos, una expectativa como para que va a empezar a contar nada, algo dice, y enseguida en la forma oclusiva, cercenante y guillotínica, en que le baja el nada y se acabó. Yo siempre he dicho a los locutores de televisión que si entran a entrevistar a alguien y responden en una oportunidad y nada, o totalmente, que terminen la entrevista, porque ese tipo no va a ninguna parte. Con ese tipo no se va a ninguna parte. Totalmente. Y me imagino que iban a decir. Y nada. Bueno, doctor, muchas gracias. Creo que Papo nunca tuvo una presentación tan interesante. Así que, si me permite, lo voy a dejar. Le agradezco mucho la entrevista. Y bueno, y voy a poner acá en la radio no obstante lo cual de Norberto Napolitano, si le parece bien. No obstante lo cual. Ah, bueno, no me quiero meter más en esto. Ya está. El saludo a Gober Novelista, que tenga éxito con la segunda, si hay segunda. Bueno, muchas gracias. Chao, Julio, hasta luego. Hasta luego, doctor. Lo que tengo que hacer, no obstante lo cual, para mí lo que frente a últimos polémicos desempates del último vicepresidente, establecemos mediante la ley 12.456 que ante la paridad en el Senado, la nueva forma de dirimir una igualdad será la siguiente. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Te rome, te sinte san. Te rome, te pum baja. La suerte está echada.